hacemos la invitación a incrementar el saber, si desea conocer de Chile y su tradición. Compartamos la visión del canto de hoy en día. Conozca la melodía de poetas y cultores, arte de los payadores, la guitarra es poesía. Damos la más cordial bienvenida al programa Canto, Poesía y Melodías, desde el litoral central de Chile y dedicado a la difusión de la antigua tradición del canto a lo poeta. Durante los próximos 60 minutos, conversaremos sobre el canto a lo divino, el canto a lo humano, la guitarra traspuesta, la paya, los brindis, el guitarrón chileno y sus melodías y muchas cosas más. Canto, Poesía y Melodías es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, convocatoria 2017. Hola, hola, desde la comuna del Tabo, el corazón del litoral central de Chile. Damos inicio a este ciclo de programas sobre el canto a lo poeta. Soy Nicolás Inostroza Codoseo. Y Francisca Brieva Townsend. Y les vamos a comentar en este primer capítulo información respecto al canto a lo divino. ¿Qué es el canto a lo divino? ¿Cuál es su origen? ¿En qué ocasiones, en qué contexto se desarrolla el canto a lo divino? ¿Es una tradición vigente hoy día en Chile? ¿Qué es un verso a lo divino? ¿A qué se refieren los fundamentos? Todo esto serán algunos de los temas que vamos a conversar hoy día. Hablaremos también de la música y las melodías que tienen relación con el canto a lo divino, de las reglas implícitas que existen en las vigilias y en las ocasiones, y también conoceremos a algunos exponentes antiguos y vigentes de este canto. Francisca, por favor, cuéntanos qué es el canto a lo divino. El canto a lo divino es una expresión que es parte también de lo que se le llama el canto a lo poeta. Pero el canto a lo divino en especial es una forma de expresión de fe católica que tiene origen aquí en Chile y es muy muy antigua. Se dice que tiene por ahí por 400 años. Y es una forma de expresión donde la persona, que es el cantor o cantora, está rezando a través de una poesía cantada, que se le llama el verso por fundamento a lo divino. Y es una tradición puramente chilena, puesto que nació aquí, sigue vigente aquí y no se encuentra en ninguna parte de Latinoamérica y el mundo. Y además, este canto tan chileno se asocia a melodías particulares, o sea, se canta de forma muy especial, con normas muy particulares, y además se ciña a una estructura poética básica que se llama la décima. ¿Qué nos puedes decir respecto del origen del canto a lo divino? Algo adelanté de que es una tradición muy antigua, que se dice que tiene por ahí 400 años. La historia cuenta de que el origen del canto a lo divino tiene que ver con el periodo de la conquista. Cuando Pedro de Valdivia estaba en lo que hoy se le llama el territorio chileno, estaba en este periodo de la conquista en la zona central y tenía muchos problemas para avanzar hacia el sur del territorio. Entonces pidió a la corona española, a fines del siglo XVI, autorización y apoyo para que lo vinieran a ayudar en un proceso de evangelización y conquista desde el centro del Chile hacia el sur. Entonces Felipe II de España autorizó la venida de órdenes sacerdotales hacia el territorio que ahora se llama Chile, y entre esas órdenes se encuentra la orden de los jesuitas, que se instalaron en una zona que actualmente se llama Bucalemu y el convento que está un poco más al sur del puerto de San Antonio. Y desde allí los jesuitas comenzaron el proceso de evangelización, pero con una metodología muy especial. Ellos aprendieron el lenguaje de los pueblos originarios de acá y mezclaron un poco su cultura española, su poesía, cierto, que venía desde allá, algunas formas de evangelizar, algunas melodías, y aprendieron lo local y se fusionaron estas cosas, entonces así habría nacido el canto a lo divino, como una forma o una metodología específica de evangelización de esta orden, los jesuitas. En relación a la historia del origen del canto a lo divino y su relación con la orden de los jesuitas, Podemos citar algunos pasajes del libro El Papa Francisco, de la orden jesuita que introdujo el canto a lo divino en Chile, que es de la autoría de Miguel Jordás Ureda. Y cuando trata de contestar la pregunta cómo llegaron los jesuitas a Bucalemu, dice: faltaba, por otra parte, reducir millares de indios a la vida civil y cristiana. Los indómitos araucanos y los indígenas del sur, que cada día amenazaban con un levantamiento general. La experiencia había demostrado al ascendiente que un sacerdote celoso y caritativo ejercía sobre el corazón de los indios, por bárbaro que fuera. Así fue como el conquistador de Chile fijó sus ojos en los padres jesuitas, los hijos de San Ignacio, de quienes tenía la mejor de las referencias y fueron llamados a evangelizar las tierras del Reino de Chile. Un poco después de avanzando en la historia del libro, dice también: el 3 de octubre de 1590, Felipe II firma una cédula real en la que se expresa terminantemente: yo os mando a que dejéis pasar a las provincias de Chile a Juan Román, de la Compañía de Jesús, y que pueda llevar 7 religiosos de la Compañía que van a atender de la conversión y la doctrina de los indios. Luego de esto, Miguel Jordá avanza en la historia y también se refiere a cómo los jesuitas enseñaban la doctrina, y dice así: consigna la historia que los jesuitas fueron de los primeros que se preocuparon de la cultura de los naturales y así, en lugar de predicar en idioma español, aprendieron rápidamente el lenguaje de los yanaconas, hablándoles en su propio idioma. Sorprendidos los naturales por la novedad y llenos de satisfacción al oír predicar en su idioma, concurrían en gran número a la predicación, desde donde salían cantando la doctrina por las calles. También fueron los jesuitas quienes hicieron un resumen de la doctrina cristiana en preguntas y respuestas para enseñar a los indios, y fueron ellos también los que editaron un pequeño catecismo en el idioma chileno, el cual se editó en Lima en 1606. Igual es importante recalcar que esto del canto a lo divino es una expresión pura de la fe católica. Ya dijimos al principio que es una forma donde la persona o el cantor está rezando a través de una poesía con una melodía en especial. Y de esta forma entonces es como se expresa la fe católica. Ya no va a haber un canto a lo divino relacionado con el judaísmo o con el hinduismo, sino que es netamente una expresión del dogma cristiano católico. Y se encuentra aún muy vigente, a pesar de que tiene 400 años de antigüedad, el canto a lo divino todavía se expresa casi de la misma forma que tenía hace 400 años. Los cantores y los cultores se han preocupado de mantenerlo, de protegerlo y de traspasarlo a las generaciones jóvenes con una estructura especial y con normas también que vamos a discutir más adelante. A continuación, a modo de ilustración del tema que estamos conversando, interpretaremos 2 décimas de un contrarresto educativo de nuestra autoría que busca transmitir justamente parte de la historia del canto a lo divino. Por el 1600 y se expandió como el viento, recorriendo 1000 caminos. Así fuera el destino que en Chile se iba a forjar, se usó para evangelizar a los bárbaros de antaño. Tiene 400 años, es antiguo este cantar. Thank you. Lo que escuchábamos son dos décimas de nuestra autoría, interpretadas con dos melodías distintas del tradicional canto a lo poeta. Vamos a hablar en los próximos capítulos sobre la construcción de la décima, las melodías, así que ya lo podremos compartir. A continuación hablaremos algunos aspectos de las ocasiones en que se desarrolla el canto a lo divino. Así que, Francisca, por favor, coméntanos cuáles son las instancias, los lugares, los contextos en los que se desarrolla el canto a lo divino en la zona central de Chile. Claro, partiendo de que es la zona central de Chile, esa es la primera rayita en la cancha del canto a lo divino. Ya hablábamos de que esta es una de las formas de expresión del canto a lo poeta como concepto general. El canto a lo divino es esto que es específicamente católico y como una forma de expresión de la fe. Entonces, los contextos en los que se desarrolla este canto o donde toma lugar la expresión del canto a lo divino van a ser ocasiones católicas. Por ejemplo, una vigilia, que es la víspera en espera a una conmemoración o fecha especial. Por ejemplo, la Virgen del Carmen tiene una vigilia, que esa es una vigilia que ocurre en el mes de julio. También está la vigilia pascual. Entonces son ocasiones muy específicas que tienen que ver con el calendario católico. También existen otras ocasiones como las novenas con gasto, que se le llaman, que es una ocasión donde una familia o alguna persona en especial realiza una conmemoración a un santo patrono, a una imagen como la Virgen o a un Cristo, y los cantores van a esa casa a rezar el rosario durante varios días antes de la fecha conmemorada, y se termina entonces la novena con una rueda de canto a lo divino. Y también otra ocasión muy común en el canto a lo divino son los velorios de angelitos y de adultos. Los velorios de angelito eran mucho más frecuentes antes, donde habían mucho más fallecimientos de niños menores de 7 años. Pero ahora ese canto a lo divino también se ha extrapolado a los velorios de adultos para continuar con el canto y la tradición. Finalmente, lo que ocurre es que el canto a lo divino va a ser expresado, ¿cierto?, en ocasiones cristianas o en ocasiones de reunión, de conmemoración y de sacramento de la religión católica, ya sean las vigilias, las novenas o los velorios, por ejemplo. A modo de complemento respecto al canto a lo divino, debemos hacer un reconocimiento especial a la Asociación Nacional de Cantores a lo Divino, una organización que nace por ahí por el año 2002 y que tiene la función de difundir y de poner en valor el canto a lo divino. Actualmente esta organización la preside don Francisco Astorga Redondo, un destacado cantor, payador, poeta. Existe un sitio web de Cantores a lo Divino de Chile, que es cantoresalodivino.blogspot.cl. En este sitio web aparece contundente información histórica, aparte de la cual hemos replicado hoy. Aparecen fechas de vigilias, de novenas de distintos lugares de la zona central de Chile. Menciona Loica, Melipilla y muchos más. Y hay algunas notas, algunos reportajes en la red sobre los guitarroneros de Pirque, sobre las tradiciones, sobre ciertos cantores como son don Domingo Pontigo, la familia Madariaga. Existe harta información ahí. Quisiéramos tomarnos algunos minutos para hablar de este proyecto Canto, Poesía y Melodías, difusión del canto a lo poeta en la zona central de Chile. Este es un proyecto que propusimos y postulamos Francisca y Nicolás al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a la convocatoria 2017 de Ventanilla Abierta, esta dinámica de financiamiento de proyectos culturales. El proyecto fue aprobado y lo hemos estado desarrollando entre los meses de junio y agosto de 2017, y el cual nos ha llevado de gira o de itinerancia a varias regiones de la zona central de Chile, donde hemos expuesto talleres y exposiciones teóricas sobre el canto a lo poeta en general, abordando los mismos temas que en estos programas queremos transmitir, como son el canto a lo divino, el canto a lo humano, la improvisación, las estructuras poéticas, la musicalización, presentando talleres de guitarra traspuesta. La idea es presentar un amplio contenido de lo que es el canto a lo poeta, incorporando también en cada lugar a algunos de los cultores locales quienes le dan vida a esta tradición. Gracias al proyecto Canto, Poesía y Melodía pudimos recorrer la región de Valparaíso e hicimos talleres en Algarrobo, El Quisco, San Antonio, Cartagena y El Tabo. Cuando fuimos a la región de O'Higgins, estuvimos en Rengo y ahí pudimos conocer a una cultora que se llama Anita Román. Ella en específico no es cantora a lo poeta, pero es una cantora de folclore. Ella hace tonadas, está escribiendo y componiendo en décimas, también revitaliza la obra de Violeta Parra y es muy famosa, muy conocida en Rengo debido a que es gestora también de ocasiones como Las Peñas. Luego fuimos a la región del Maule y visitamos Talca y Teno. Y finalmente fuimos a la región del Biobío con presentaciones en San Carlos y Chillán, donde nos acompañaron las hermanas Olate, que son de la comuna de Chillán Viejo. Ellas son dos hermanas, ambas mayores de 70 años y que en su juventud recorrían las localidades cercanas a Chillán en las peñas y fondas cantando valsecitos, tonadas y cuecas que les enseñaba su mamá. Y estuvieron muchos, muchos años separadas, cada una viviendo en ciudades diferentes, criando a sus familias. Y ahora hace unos 4 años atrás se volvieron a juntar, han tomado sus guitarras y han vuelto a las canchas del canto y están cantando juntas nuevamente, recordando a su mamá, que también era cantora. Así que aprovechamos también de darles saludos y cariños y agradecimiento a todos esos cultores que nos acompañaron en nuestra itinerancia por estas 4 regiones de Chile Central. Otro elemento interesante de este proyecto que hemos logrado desarrollar es que montamos un sitio web que es cantoalopoeta.cl, donde hemos dispuesto amplia información sobre los aspectos y los ámbitos del canto a lo poeta en general. Ahí podrán encontrar explicaciones, informaciones sobre lo que es el canto a lo divino, algunos versos, también sobre el canto a lo humano, la paya, también algunos cultores, que son los que nosotros conocimos y otros más que cultivan este arte tradicional. Es también en el portal cantoalopoeta.cl, donde pueden encontrar información sobre las ocasiones de canto a lo divino, canto a lo humano y la paya. Así como también vamos a subir las entrevistas de los cultores que nosotros visitamos de las regiones de Valparaíso, región metropolitana y región de O'Higgins. Finalmente, en este sitio web podrán encontrar un correo de contacto que es contacto@cantoalopoeta.cl, donde pueden directamente escribirnos, hacernos sugerencias, críticas constructivas y lo que ustedes estimen conveniente. También está el Facebook, cantoalopoeta.cl. Y esperamos que la información dispuesta sea de su interés y agrado. Estaremos muy atentos a sus comentarios. A continuación vamos a mostrar un rezo denominado Bendita sea tu pureza, que es una décima tradicional del canto a lo divino que es muy popular entre los cantores, tanto por su belleza como por su antigüedad. También ha sido preservado a lo largo de los años en la estructura de la décima. Sobre esta décima, Bendita sea tu pureza, Miguel Jordá refiere que muchos años antes de definirse el dogma de la Inmaculada Concepción, ya se rezaba en España la oración Bendita sea tu pureza. Y esta oración es sencillamente una décima. La hallamos en todos los devocionarios y libros de piedad del siglo XVII y hasta el día de hoy. Seguramente que su difusión ayudó a que la décima arraigara aún más en el corazón del cristiano latinoamericano y el chileno. Y además este rezo, Bendita sea tu pureza, de alguna manera es un reflejo del sentimiento mariano que se produce aquí en Chile y que también se puede traducir en todos los santuarios, las romerías, los bailes religiosos y todas las celebraciones de canto a lo divino. Entonces vamos a mostrar Bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza. pasión. No me dejes, madre mía. Ahora ya podemos adentrarnos en el mundo de los fundamentos. Los fundamentos o fundados son los temas a los que se refiere el verso a lo divino. Por ejemplo, se podría hablar del tema del nacimiento de Cristo. Entonces el verso va a ser por fundamento de nacimiento. Respecto de esto mismo, de los fundamentos o fundados, queremos leerles algunos pasajes del libro El canto a lo poeta, a lo divino y a lo humano, que es una antología de Fidel Sepúlveda Llanos. El canto a lo divino tiene como núcleo temático el universo de lo sagrado. Sus versos se nutren de la historia sagrada presente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Los acontecimientos nucleares del relato bíblico inspiran los grandes ciclos de creación poética. Estos, en lo fundamental, son creación del mundo y del hombre, figuras descollantes del Antiguo Testamento, episodios notables del pueblo de Israel, nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo, Apocalipsis, fin del mundo, Nueva Jerusalén. A esto hay que agregar las figuras relevantes de la Virgen María y los santos de la tradición cristiana. Se podría decir que el canto a lo divino reescribe las Sagradas Escrituras desde la experiencia de fe del pueblo chileno, sencillo y muchas veces analfabeto. Reescribe lo divino al modo de lo humano, de modo que las figuras bíblicas aparecen hipostasiadas con las figuras del entorno histórico y cultural de Chile. Recordemos que un verso cuenta con 5 décimas. 4 décimas de este verso van glosadas a una cuarteta y una décima al final, que es la despedida. El contenido respecto a la décima, la cuarteta y el verso como las formas poéticas del canto a lo poeta será abordado en unos próximos capítulos. Así es que ahí podemos profundizar en esta materia. A modo de ejemplo, vamos a mostrar una décima por cada verso de 3 fundamentos diferentes. Primer fundamento, padecimiento. Autor Bernardino Guajardo de Malloa. La cuarteta dice: querer solo por querer, que es la fineza mayor. El querer por interés no es fineza ni es amor. La primera décima dice así: fíjate y mira la cruz, ese madero sangriento, en que dio su último aliento nuestro Redentor Jesús. Oh sol de divina luz, ¿quién podrá desconocer el inmenso padecer de la humanidad de Cristo, el único que se ha visto querer solo por querer? Segundo fundamento, por diluvio. Autor Rogelio Faúndez. La cuarteta dice: Noé con sus descendientes en el arca se libraron, y a la tierra la poblaron hasta la época presente. La primera décima dice: por mandato de mi Dios, Noé trabajó 100 años, y un ingenio soberano con paciencia construyó. Fue el castigo muy atroz para todos los vivientes, y cayó de repente un diluvio universal. Se salvaron de aquel mal Noé y sus descendientes. Tercer fundamento, Virgen María, autor Domingo Pontigo, de Las Pataguas. La cuarteta dice: María es la protectora, María sol reluciente, María estrella del mar, María luna en creciente. La primera décima dice: María reina del cielo, María flor de las flores, María de pecadores, María sois el consuelo. María ferviente anhelo, María la gran señora, María brillante aurora, María madre del verbo, María de todo siervo, María es la protectora. El acompañamiento musical del canto a lo divino siempre es con instrumentos de cuerda, ya sea el rabel, el guitarrón chileno o la guitarra traspuesta. Vamos a tener un programa especialmente dedicado a la musicalización y a las estructuras poéticas y cómo se cantan, pero es importante tener en cuenta que el canto a lo divino siempre va a estar acompañado de instrumentos cuerdófonos. Y también la forma de cantar es muy especial. A pesar de que se usan o se pueden utilizar las mismas melodías para el canto a lo humano, en el canto a lo divino estas melodías toman un tinte diferente debido al contexto espiritual y de rezo en el que se encuentra el cantor. Las melodías son diversas y se esparcen a través del territorio de la zona central de Chile. A veces tienen una identidad territorial particular, asociada al nombre, por ejemplo, ya sea de la zona o de quien la cantaba con más frecuencia o quien la creó. Vamos a mostrar algunas de estas melodías tradicionales cantando las décimas que antes presentamos. Verso por padecimiento, autor Bernardino Guajardo. La cuarteta. Querer solo por querer, ¿qué es la fineza mayor? El querer por interés no es fineza ni es amor. Melodía, la común. Fíjate y mira la cruz, fíjate y mira la cruz, ese madero sangriento, en que dio su último aliento nuestro Redentor Jesús. Oh sol de divina luz, ¿quién podrá desconocer padecer de la humanidad de Cristo, el único que se ha visto querer solo por querer? Fundamento, el diluvio, autor Rogelio Faúndez. La cuarteta dice: Noé con sus descendientes en el arca se libraron, y a la tierra la poblaron hasta la época presente. La melodía es la 3 fulminante. Mandato de mi Dios, Noé trabajó 100 años. Por mandato de mi Dios, Noé trabajó 100 años. Y un ingenio soberano, con paciencia construyó. Castigo muy atroz para todos los vivientes, y cayó de un de repente un diluvio universal. Se salvaron de aquel mal Noé con sus descendientes. Fundamento, Virgen María. Autor, Domingo Pontigo. La cuarteta dice: María es la protectora, María sol reluciente, María estrella del mar, María luna en creciente. Y la melodía se llama La Tarifeño. Flor. Bien, retomando la conversación, vamos a abordar el tema de las reglas implícitas que existen en el canto a lo divino. Hay muchas reglas, muchos detalles que se vienen traspasando de generación en generación en esta manifestación cultural, las cuales vamos a comentar ahora de una manera lo más didáctica posible para que el que no conoce entienda cómo funciona, por ejemplo, una ocasión de canto a lo divino. Así que, Francisca, por favor, cuéntenos algunas de las reglas que existen en esta manifestación. Se habla de que son normas implícitas debido a que no están escritas en ninguna parte. Nuestro maestro don Arnoldo Madariaga Encina, que es cantor a lo divino, también cantor a lo humano y payador y poeta popular, él nos ha enseñado de muchas de estas cosas que les vamos a contar ahora. Cuando hablamos de una ocasión de canto a lo divino, vamos a tener en mente aquellas tres ocasiones que mencionamos al principio del programa, que era la vigilia, la novena o un velorio. Si vamos a tener una de estas ocasiones, va a haber una rueda de canto a lo divino. ¿Qué significa esto? Que los cantores, que usualmente son un grupo de cantores, son muchos cantores al mismo tiempo, van a formar una rueda, es decir, un círculo alrededor de una imagen que se está venerando en esa ocasión, que puede ser la imagen de un santo, puede ser la imagen de la Virgen María o de Jesucristo. Y los cantores se disponen alrededor de esta imagen para cantar a través del canto a lo divino, o sea, a través de una poesía cantada en una forma de oración. Es un rezo cantado. La forma de disponerse los cantores alrededor de la imagen también responde a un orden o a una norma, donde la rueda es encabezada por el cantor más sabio, más antiguo o dueño de casa. Y el cantor que encabeza la rueda es entonces quien inicia la rueda de canto y saca los primeros versos y entonces así ordena el fundamento. La idea sería que primero imaginen una rueda de cantores alrededor de la imagen y el primer cantor que está a la derecha de la imagen, ya sea de la Virgen María, del Santo o de Jesús, es el cantor que encabeza la rueda de canto. Y es ese cantor el que va a sacar el primer verso, que usualmente responde al fundamento de saludo. Es decir, el primer verso que se va a cantar siempre va a ser en relación a saludar a aquella imagen que se está venerando en la ocasión. Junto con eso, los versos son cantados una décima por vez. Es decir, el primer cantor canta la primera décima de su verso y el segundo cantor canta la primera décima de su verso. El tercer cantor canta la primera décima de su verso y así sucesivamente hasta que la rueda se complete. Entonces, al segundo pie, el primer cantor canta la segunda décima de su primer verso, el segundo cantor canta la segunda décima de su primer verso. Y así sucesivamente hasta que se completan todos los pies del verso, es decir, las cinco décimas. Una vez que el cantor que encabeza la rueda saca un verso por un fundamento en particular, los otros cantores que se disponen a su derecha pueden cantar versos del mismo fundamento, pero no exactamente el mismo verso. Se puede incluso cantar versos que se glosan a la misma cuarteta, pero deben ser versos diferentes, ya sean de su propia autoría o que sean de la tradición. Por ejemplo, un verso por nacimiento sería: Jesús nació a la una en el portal de Belén, y Herodes quiso saber para matarlo en la cuna. No dieron noticia alguna a este rey bárbaro y fiero. Lo hallaron en un pajero en los brazos de María y cantaba en este día el gallo en su gallinero. Otro verso por nacimiento dice: Cuando la Virgen María llegó al portal de Belén, grande fue su padecer porque vio llegado el día. San José no resistía y clamaba al Dios del cielo. Posada pa' un pasajero y ni una puerta se abrió y dijo: Cristo nació, el gallo en su gallinero. En este caso se leyeron dos versos por el fundamento de nacimiento, el primero de Arnoldo Madariaga de Cartagena y el segundo de Manuel Gallardo de Aculeo. Ambos terminan diciendo el gallo en su gallinero. Esto significa que ambos versos están glosados a la cuarteta: el gallo en su gallinero abre las alas y canta, el que duerme en cama ajena a las cuatro se levanta. Como ya hemos mencionado a lo largo de este programa, el canto a lo divino es una manifestación, una tradición cultural que está muy vigente hoy día en Chile. A continuación quisiéramos poner en valor a algunos cultores y cantores que actualmente tienen una agenda muy extensa durante el año de canto a lo divino, ya sea en vigilias, en encuentros, en ponencias, en experiencias académicas. Hay un mundo aquí bien activo. Primeramente quisiéramos destacar a nuestros maestros, a quienes nos han enseñado toda esta tradición, que es la familia Madariaga, que es don Arnoldo Madariaga Encina, Arnoldo Madariaga López, padre e hijo, quienes durante todo el año permanentemente están asistiendo a vigilias, a cantos a las vírgenes, a novenas, eventualmente también a velorios. Siempre los están invitando de la zona de Cartagena y la zona central de la quinta región y de la sexta incluso. Por otra parte está don Domingo Pontigo, que está en San Pedro de Melipilla, vive por allá, y él tiene una gran importancia en el tema de literatura, pues ha sacado ya varios libros con décimas. El último reeditado es El Paraíso de América, que junto a Humberto Lea ha sacado una edición actualizada con sus décimas sobre la historia de Chile. Don Domingo además es Tesoro Humano Vivo declarado desde el 2009, de este reconocimiento de la UNESCO, así es que es otro reconocimiento internacional que se le hace a Don Domingo. Acá en la zona de la quinta región y en la cercanía también podemos hablar de Don Omar Farías y su familia, que en el convento hacen una novena. Está también Aida Correa en el sector de Las Cabras, ya en la sexta región. Hay también cantores en Santo Domingo que hacen sus vigilias, acompañan también el canto en la zona de El Totoral, en el Quisco. En Cabildo también existen una cantidad importante de cantores que hacen sus vigilias permanentemente, entonces podemos decir que en la quinta, en la sexta región, en los campos, esta tradición está muy vigente. Y ya en la zona metropolitana podemos hablar de don Francisco Astorga, que es académico y también cantor, poeta, payador. Está Juan Pérez en la zona de Pirque, Santos y Alfonso Rubio, bueno, Santos ya fallecido y Alfonso, su hermano, aún vivo, haciendo también talleres y cantando a lo divino permanentemente. En Pirque también están los guitarroneros, entonces tenemos una actividad bien importante tanto en el canto en sí mismo, en la creación, como en la musicalización del canto a lo poeta, ya sea con el guitarrón, con la guitarra traspuesta, con el rabel. En el contexto del proyecto Canto, Poesía y Melodías, uno de los objetivos era conocer y también poner en valor a los cultores del canto a lo poeta. Y por eso entonces fuimos a visitar y a entrevistar a algunos de los cultores más connotados o de más trayectoria dentro del canto a lo poeta y específicamente del canto a lo divino. Entre estos cultores se encuentra don Domingo Pontigo Meléndez, del sector Las Pataguas de San Pedro de Melipilla. Y cuando le hicimos la pregunta sobre su relación con el canto a lo divino y cómo se inició en el canto a lo divino, él nos cuenta lo siguiente. Bueno, yo empecé, como les decía, muy pequeño en esto del canto a lo divino. Yo vengo escuchando cantar a lo divino desde que tuve conocimiento. Resulta que yo me crié en un fundo que se llama Palque, aquí vecino mío. Yo creo que el 90% de la gente sabía verso, andaba diciendo versos en el trabajo. Era muy entretenido. Yo vengo de una familia, miren, me voy a remontar muy atrás. La bisabuela de la bisabuela de mi mamá llegó con los padres jesuitas a Chile, acá al puerto de Matanzas, que está en Navidad. En aquellos tiempos hay un puerto ahí. Llegaron los primeros misioneros a esa parte, que se radicaron en el convento que se llama ahora. Me acuerdo del nombre, que se llama Mercedes Escudero. Ella venía como sirvienta de los padres jesuitas, la bisabuela esa. Y me tiene una anécdota muy curiosa, que ella traía dos machos. La riqueza que traía de España eran dos machos, porque era un matrimonio. Y él era campesino y trabajaba en el campo allá en España. Lo tenían para trabajar esos machos. Y acá, en Navidad, los cambia por 80 cuadras de tierra. porque la gente quedaron maravillados con esos animales que podían trabajar con ellos. Y los vendieron. Lo malo que no pudieron tener más crianza porque los machos no engendran, ni las mulas tampoco. Ya, pues, y después mi mamá los contaba que ella tenía 4 tíos. Y los 4 tíos eran cantores a lo divino. Entonces mi mamá no cantaba a lo divino, pero ella sabía algunos versos. Porque era muy reparado en aquellos años que una mujer cantara lo divino. Por esas cosas de la vida, no sé, éramos más machistas los varones. Y era reparado que una mujer cantara lo divino. Entonces, ella aprendió versos, pero nunca los cantó. Y empezaron a hacer una novena en mi casa, en la Virgen del Carmen. Y yo, de que tuve conocimiento, conocí la novena. Y a los 6 años me largué a cantar con mi hermano mayor, se llamaba Moisés, mi hermano. Y me aprendí los primeros versos, me los aprendí con él. Y después me empecé a salir a las novenas vecinas, porque también se hacían muchas novenas de la Virgen del Carmen acá en el Fundo Palque. Y ahí me acostumbré a cantar. Bueno, siempre fui muy admirado por los mayores. Ninguno de ellos cantaba muy bien cuando era un niño. Yo tenía una voz de niño todavía. Pero me sucede que como más o menos a los 13 años me viene el cambio de voz. Y ya tuve una voz de macho, de varón. Estuve 2 años sin poder cantar. Pues, no sé, a todos no les sucede, me parece eso. Pero no podía cantar. En vez, ya hacía fuerzas para cantar y me salía una especie de pitazo. Luego, al consultarle a don Domingo sobre el canto a lo divino, sus raíces en Chile y su vigencia, él nos cuenta lo siguiente. Mire, esto se hizo un estudio a nivel de países de habla hispana. Maximiano Trapero, que es un español, buscó 50 años el canto a lo divino en todos los países de habla hispana. Y sabe que lo encontró solamente en Chile. Encontró los versos. En todos los países hay versos de lo divino, en los libros antiguos. Pero nadie lo cantaba ya. Incluso en España también se perdió el canto a lo divino. Pero en México se canta lo divino, pero en cuarteta. Y acá en estas otras islas, Islas Canarias. Las Islas Canarias también se canta. Cuando fallece una guaguita le cantan. Pero en otra métrica también. La décima también se perdió. Finalmente, cuando le preguntamos a don Domingo qué significa para él ser cantor a lo divino, nos cuenta. Para mí ser cantor es lo más maravilloso que me ha pasado a mí, porque una cosa que me gusta a mí, esto, cantar, y me gusta mucho enseñar también, lo que no tenían los cantores antiguos. Yo conocí a Honorio Quilaca, un famoso cantor que lo admiré hasta que se murió el hombre. Sabía mucho. Él decía que sabía 30 formas de transponer la guitarra. Y las mostraba, pero a nadie le enseñó porque él decía que él no iba a dar cuchillo para que lo mataran a él. Tenía esas palabras. Como les decía, la mayor satisfacción que he tenido en mi vida es ser cantor a lo divino, porque soy muy creyente. Fuimos también a visitar a doña Aida Correa. Ella es una cantora a lo poeta, cantora popular también, que vive en el sector de Llavería, en el Durazno, en la comuna de Las Cabras. Al igual que don Domingo, nos cuenta parte de su experiencia de cómo se inicia en el canto, cómo viene de su familia, y algunas otras cosas que compartiremos. Yo lo conocí por mi familia, de mi papá. Siempre yo he buscado y como 4 generaciones atrás y están escribiendo la décima y cantando a lo divino, al humano, haciendo todas esas cosas. Entonces yo escuchando a mi papá todas las noches en la casa, cuando se hacía el fogón en el suelo y él ahí cantaba, y todas las noches con su guitarra tocando, cantando. Y yo escuchando atrás de él. Hasta que un día me aburrí de estar atrás y me le puse al frente. Y ahora me río con la forma en que se lo dije, porque fue como un desafío que le hice. Le dije, yo sé cantar. Y tenía que haberle dicho, enséñeme a cantar, o yo quiero aprender a cantar, una cosa así. Y me dijo él, a ver, pues si sabe cantar, cante. Porque era bien serio. Entonces, y canté con él, pues seguí, yo seguía la melodía. Y de ahí ya seguimos saliendo a los cantos. Cantamos muchos años juntos. Respecto a qué significa ser cantora, Aida Correa nos responde. Mucho, significa toda mi vida, porque yo vivo en torno al canto, para el canto. Para todo lo que hago es en función al canto, organizo encuentros y me encanta hacerlo. No tan solo porque sea una tradición de la familia, sino que siento que llena mucho mi espíritu, llena mi alma, porque a veces hay cosas en la vida diaria de incomprensiones para uno y con el canto uno sale afuera, se siente mejor. Levanta el espíritu cantando. Se pasan las penas, como dice. Así es que significa mucho. La vida. Luego de estas entrevistas, ya estamos dando fin a este primer capítulo de este ciclo de programas sobre el canto a lo poeta. Para finalizar, vamos a hacer un pequeño resumen esquemático sobre lo que hemos conversado hoy día. Y luego los vamos a dejar con un verso a lo divino interpretado por nosotros. El canto a lo divino es una antigua tradición que tuvo origen en el periodo de la conquista de Chile, cuando la orden de los jesuitas, alrededor del año 1600, arribaron y se radicaron en la zona del convento Bucalemu, en lo que actualmente es la provincia de San Antonio. Los jesuitas aprendieron rápidamente el idioma de los nativos y transformaron la doctrina cristiana católica en cuartetas y décimas de rezo cantado, y así entonces difundieron la fe católica en la zona central de Chile. En relación a los fundados a lo divino, o los fundamentos, o las temáticas a las que se refieren los versos a lo divino, estos se refieren a los temas religiosos católicos, ya sea que estén contenidos en la Biblia o bien historias no contenidas en la Biblia, por ejemplo, respecto de la vida de los santos o historias como el judío errante. Las ocasiones en las que se expresa el canto a lo divino siempre tienen que ver con la religión católica, por ejemplo, en la misa, en la novena a los santos, en vigilias o bien en velorios. El canto a lo divino, a pesar de que es muy antiguo, que tiene más de 400 años de antigüedad, se encuentra actualmente vigente en toda la zona central de Chile, desde el Choapa hasta el Maule. Y finalmente, en relación a la musicalización, el canto a lo divino se acompaña siempre de instrumentos cuerdófonos, ya sea el rabel, el guitarrón chileno o la guitarra traspuesta. Para finalizar este primer capítulo de este ciclo de programas sobre el canto a lo poeta, no nos queda más que agradecer su sintonía y los invitamos a revisar el sitio web cantoalopoeta.cl, a escribirnos a contacto@cantoalopoeta.cl, a revisar nuestro Facebook cantoalopoeta.cl y mandarnos sus comentarios, sus opiniones, sus solicitudes, pues vamos a seguir emitiendo 5 programas además de este. Así que todos sus comentarios serán muy bienvenidos. Para finalizar, compartiremos con ustedes un verso a lo divino por padecimiento, que será interpretado por nosotros y que es de Don Bernardino Guajardo de Mayoa. Este verso se glosa a la cuarteta, querer solo por querer, que es la fineza mayor. El querer por interés no es fineza ni es amor. Este es un verso muy tradicional, muy cantado en las ocasiones de canto a lo divino. Y en este momento lo interpretaremos en guitarra traspuesta común por 2, melodía la común. Quien les habla, Nicolás Inostroza Codoseo, interpreta la guitarra y canta Francisca Brieva Tausen. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Fíjate y mira la cruz, fíjate. ese madero sangriento en que dio su último aliento nuestro Redentor Jesús. Oh sol de divina luz, ¿quién podrá desconocer el inmenso padecer de la humanidad de Cristo? El único que se ha visto querer solo por querer. De la cena, el Señor por gracia plena instituyó el sacramento. Su cuerpo y sangre sustento era para el pecador. Por eso el supremo mesa del altar nos da este rico manjar que es la fineza mayor. A todo su apostolado, a todo su apostolado, dijo Cristo enternecido: por uno he de ser vendido, por otro he de ser negado. Judas el traidor malvado tuvo la desfachatez de vender poco después a Jesús el Nazareno, por cuya razón no es bueno el querer por interés. Tres veces con juramento, tres veces con juramento, San Pedro a Cristo negó. Y cuando el gallo cantó, lloraba de sentimiento. Desde aquel mismo momento se penetró de dolor. Diciendo a su Salvador, lleno de angustia y pesar: si es amar por traicionar, no es fineza ni es amor. Al fin llegó el triste día. Al fin llegó el triste día en que el autor verdadero murió en un tosco madero por cumplir la profecía. A José de Arimatea bendijo la Virgen pura. Ayúdame con ternura a desclavar a Jesús. Lo bajaron de la cruz y le dieron sepultura. Música.